campaña. Cambiaste el auto chino por uno de Alemania. Recibiste una herencia, usas zapatos caros, compraste residencia en un barrio privado. Cenas en restaurantes finos, cobraste un adelanto, tenés dos empleadas, pusiste el jacuzzi, te vas a Punta Cana, te vas a Punta Cana. A tu nueva novia joven le compraste apartamento, sacaste lotería, sumaste adicciones, te hiciste.